Charles Edward Hayden, Charlie Hayden, nacido en Shenandoah, Ohio, el 6 de agosto del año 1937, falleció este último viernes pasado a la edad de 75 años, una noticia que se conoció el día posterior, el día sábado. Una tristísima, pero tristísima noticia, tratándose de una de las voces más exquisitas, más bellas. La música de Charlie Hayden penetraba cualquier frontera musical, independientemente de los gustos musicales que podamos tener cada uno de todos nosotros. La belleza de su música y al mismo tiempo la simpleza, lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? La dificultad que encierra hacer bella música, ¿no? De una manera simple, que al mismo tiempo pueda ser accesible a todo el mundo. Él mismo decía, en alguna parte de sus tantísimas notas que ha dado, también como la data que se pueda obtener desde su propia web, que él estaba muy preocupado por esta cosa de ampliar los horizontes de la música, ¿no? No limitarla a una cantidad de gente mínima, como puede ser aquellos escuchas del jazz, sino poder acercarle la música. Él no hablaba del jazz, sino que hablaba de la música, acercar la música a todas aquellas personas que nunca habían podido acceder a ella. Esa era su preocupación. Ha tenido una variedad infinita de participaciones en distintas formaciones, tanto las propias como colaboraciones y participaciones en cuantos músicos a ustedes se les ocurra, porque a lo largo de más de 50 años de carrera, tal vez más, ¿no? Él ha cosechado amistades en todo el panorama, en todo el abanico del género. Y ha estado presente también en infinidad de revoluciones, si se quiere, si cabe el término. Como por ejemplo, el haber sido parte de aquellos dos discos seminales que dieron paso al free jazz de la mano de Ornette Coleman. Así que el hombre ha pasado por aquella etapa a esta última, como la que escuchábamos recién, mucho más lírico, más romántico, más poético. Así era la música de Charlie Hayden, que lamentablemente por una cuestión de... se dice, ¿no? Ahí aparentemente hay secuelas de una vieja enfermedad de cuando él era niño, afectado a una poliomielitis. Seguramente el paso de los años, la edad, le ha cobrado viejas heridas y hoy se nos va a la edad de 75 años y con un montón de proyectos, de los cuales vamos a tratar de hacer un pequeño repaso hoy por su recorrido musical en buena parte de nuestro programa. Lo que escuchábamos recién con la Quartet West, la Charlie Hayden Quartet West, Now is the Hour, ahora es la hora. Un disco publicado por el sello Pervé el 2 de abril del año 96, el segundo corte de Left Hand of God, la mano izquierda de Dios. Acompañan a Charlie Hayden, Lawrence Marable en batería, Alan Broadbent en piano, que además hace los arreglos para la orquesta de cuerdas que acompaña este tema, y el saxofonista tenor Ernie Watts, del cual ya hemos hablado y hemos escuchado también su música hace algunos poquitos días. Y que por estas cosas también, que tiene que ver con la música, fundamentalmente, recordábamos a la Quartet West en uno de los martes de disco completo hace muy poquitas semanas, y también le dedicamos buena parte de nuestra programación a recordar, ahora recordar, ¿no? Pero en aquel momento mencionar con viveza, ¿no?, la belleza de la música de Charlie Hayden. Muy bien, ahora sí, nos vamos a presentar formalmente Juan Carlos Preus, con la programación jazzera para el día de hoy. Gervasio Balati, nuestro amigazo de siempre. Buenas noches. Muy buenas noches. Nico Casiano en controles. Sin él no podemos hacer nada. Bueno. Un día muy triste para nosotros esta semana. Bueno, y hoy con esta difícil noticia, ¿no? Muy, muy, muy difícil noticia. ¿Se podrá decir tantísimas cosas como, por ejemplo, che, no puede ser que te pongas así? Bueno, es alguien que ni conocíamos. Hay cosas peores. No hay nada peor que saber que la pérdida de una vida, ¿no? Uno puede lamentarse de estar por ahí nomás, de una pérdida material, de alguna oportunidad, del campeonato del mundo que se nos fue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vida, cualquiera sea, no se recupera. Y en el caso de específicamente del gran contrabajista Charlie Haden, es algo que absolutamente en una segunda etapa, que sería la de quién reemplaza su genialidad, quién reemplaza su métrica musical, quién reemplaza su toque, quién reemplaza su magia. Obviamente que no. Y todos nosotros, quienes amamos la música y su música, obviamente también vamos a sentir esa pérdida enorme. Así que de ahí la congoja y esta cosa que tiene que ver con la vida. La muerte es parte de la vida, pero cuando se nos priva de esta manera, ciertamente duele un poquito, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Hay muchísima música de Charlie Haden, pero hay mucha, ¿eh? Me costó mucho hacer un recorridito, porque ya te digo, es muy difícil elegir, queda mucha música afuera. Le vamos a dedicar algo más el próximo jueves seguramente. Ahora vamos a escuchar otro discazo, esta vez con otro desaparecido hace algunos añitos, el saxofonista estadounidense también, Michael Brecker, American Dreams. primer corte de este disco publicado por Verbé el 1 de octubre del 2002, American Dreams, junto a Michael Brecker, que no se escucha su saxo en este tema. Me quedé con este, debido a que bueno, ya hemos pasado algunos temas, fundamentalmente cuando hablábamos y recordábamos la memoria de Michael Brecker. Me quedé con este, el primero, porque destaca fundamentalmente el contrabajo de Charlie y además la bella melodía, ¿no? La bellísima melodía. Bueno, este hombre de una familia muy, muy musical, la propia de cuando él era chiquito, como la que formó posteriormente, una familia muy numerosa y ciertamente muy musical, pero vamos a quedarnos con sus primeros años de vida. Ya a los 22 meses, dice la data biográfica, él ya participaba de un programa radial que tenían sus papás, en donde sus padres tocaban música y además cantaban. Él lo hacía a los 22 meses de edad, no era chiquitito. Siendo muy adolescente, empezó a tocar el contrabajo para finalmente después emigrar o correrse hasta la ciudad de Los Ángeles, allí donde continúa y perfecciona sus estudios musicales. Él recuerda que su llegada a Los Ángeles, dice que era como se asemejaba bastante a lo que él posteriormente después descubrió, algo similar a lo que sucede en Nueva York, obviamente en una escala menor, pero con mucha movida, con muchísima movida, muchos clubes en donde tocar, mucha gente con la que contactar, mucha gente de la que aprender. Hablábamos un poquito de su familia, ya casado, con muchos hijos, realmente una familia muy numerosa. Su mujer, la cantante Ruth Cameron, que ha producido muchos de sus hijos, si no la gran mayoría de sus hijos, además que fue también la precursora, porque fue idea de ella, la idea de la conformación de el, yo, para mi gusto, la mejor formación que haya podido formar o juntar Charlie Haden, que es la Quartet West, que duró poco, algunos pocos años, y no sé si 5 o 6 discos o menos, pero que marca un hito dentro de la carrera de Charlie Haden, ¿no? Por la estética musical fundamentalmente. Esa fue idea de su mujer, él se lo ha agradecido toda la vida, como puede leerse por ahí en alguna que otra data. Su hijo Josh Haden, también un gran compositor, además canta también de forma muy, muy dulce, muy suave, es la, digamos, la cara visible de su familia, si se quiere, más nombre, ¿no? Aunque una de sus hijas también canta, aunque no lo hace muy bien que digamos, pero bueno. Más adelante, sobre el final de este pequeñísimo, pero muy pequeñísimo homenaje, vamos a escucharlo al propio Charlie cantando una bella balada. Ahora pasamos al blues. Bien, pasamos al blues. También tenemos algún deceso que después vamos a comentar más tarde, pero bueno, empezamos con Dan Hayes and the Shook Point. Este Dan Hayes, que es nacido en California, nació en Marin County y bueno, en los años 60 se convirtió en un músico profesional, tuvo sus propias bandas como la Dan Hayes Group y la Dan Hayes Blues Band, siempre por supuesto liderando, como vemos, las bandas, y bueno, empezó a abrir los shows para grandes de blues como Charlie Musselwhite, el conocidísimo armonicista de Four Brothers, los hermanos de Robin Ford, que también tenemos algo, sí, para charlar después, y también de Sorry Terry y Brownie McGhee. El tipo tiene una excelente voz, no es tan reconocido fuera de lo que es Estados Unidos, pero realmente es guitarrista, tiene una excelente voz y tiene una gran trayectoria. Vamos a escuchar de un disco salido en el 2006, justamente titulado California, seguramente era para homenajear a de donde es él, ¿no? Por supuesto. Un disco en el cual tiene su centro en el blues country, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar este disco que es, quería decirte que es el noveno, ajá, disco en su haber. Vamos a escuchar el tema Here's to You. Do our little tribute to Mr. Luther Tucker, our resident Chicago blues guitar player. Kiwi. Here's to you, Luther. wherever you are. Here's to you, Luther, wherever you are. The Hall of Fame and a mighty fine guitar. You made some old records a long time ago. Lord, you sang a song, Sweet Home Chicago. Lord, you should have been a star. You made the Hall of Fame playing a mighty fine guitar. Escuchamos entonces a este muchacho nacido en California, Dan Hayes, y su banda, The Juk Joint, de su disco California. Bueno, un muchacho, por supuesto, de tintes blancos, como se puede escuchar en su voz, que ejecuta muy bien la guitarra, tipo que tiene mucha experiencia, y realmente que yo lo he descubierto hace poquito, no lo conocía, y tiene la verdad un sonido, un swing muy, muy interesante. Bien, seguimos con el jazz, ¿te parece? Seguimos, sí. Seguimos con este repaso por la extensa caravana musical que nos legara el desaparecido muy recientemente contrabajista estadounidense Charlie Hayden. Vamos ahora a escuchar una faceta bastante importante, muy importante diría yo, de no solamente de su carrera musical, sino de su vida personal, ¿no? De su persona. Esto es la conformación allá por el año 1969 de una big band que ha tocado poco, realmente ha tocado muy poco. Tocado, ahora ha tocado mucho, pero quiero decir, grabó poco, 4 discos apenas. Se trata de la Liberation Music Orchestra, una big band de protesta, podría decirse. Esto es la respuesta política, si se quiere, a través de la música, de cosas que Charlie Haden veía que no andaban del todo bien, principalmente por cuestiones que tienen que ver con la política exterior de su propio país, con respecto a la política de países fundamentalmente de Latinoamérica, incluso del Medio Oriente también. Así que esta fue una respuesta política, pero además, al mismo tiempo, desde lo musical también bastante interesante, porque era es un jazz experimental, ¿no? A través de una gran banda y con los arreglos fenomenales de la gran pianista y compositora Carla Bley, con quien Charlie se unió allá por el año 69 para conformar esta gran big band. Una big band que el propio Charlie reunía cuando él pensaba o cuando él sentía que ciertos acontecimientos que tenían que ver con el orden social, político, en cualquier parte del mundo, así lo requería. Quizás esto pueda llamarse o pensarse como una pequeña crítica, para hacerle, ¿no?, a Charlie, debido a que han pasado incluso de 10 o más años entre un disco y otro, como que en esos 10 años de entre un disco y otro no hubieran pasado cosas realmente importantes que ameritaran una protesta, ¿no? Pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, se focalizó en hitos realmente importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer disco, apenitas conformada la Big Band, la Liberation Music Orchestra, dedicada a la Guerra Civil Española. El segundo disco ya tenía que ver una muy fuerte protesta con respecto a la participación de los Estados Unidos en Centroamérica, fundamentalmente en la guerra de Centroamérica y en Nicaragua. Una muy fuerte demanda a través de su música a la política exterior de su país, cosa que no le ha o que le ha generado algún que otro dolor de cabeza. Obviamente no allá no se puede protestar contra tu propio país porque te tildan de zurdo, comunista, etcétera. Vamos a pasar a escuchar la última grabación, la cuarta y última grabación de la Liberation Music Orchestra. Disculpen un poquitín el ruido. Not in Our Name, no en nuestro nombre, todo un manifiesto, Charlie Haden and Liberation Music Orchestra. We'll be right back. Bien, esto fue No en Nuestro Nombre, el tema que le da título al disco, No en Nuestro Nombre, por la Charlie Haden Liberation Music Orchestra, la Big Band de protesta, como decíamos, el último disco de cuatro que grabara con la Big Band. Esto fue el 30 de agosto del año 2005, publicado por el sello Verve. Cuatro discos, decíamos, el primero en el año 69, publicado por el sello Impulse, simplemente titulado así, Liberation Music Orchestra. Después, en el año 82, por el sello SM, La Balada de los Caídos, un disco dedicado a los caídos en la guerra en Centroamérica. Dream Keeper, por Blue Note, en el año 90. Y este último, Not in Our Name, por el sello Verve, en el año 2005. ¿Por qué No en Nuestro Nombre? Él recordaba que en un momento estaba de gira con su amigo de muchos años, Pat Messini, amigo y vecino, porque nacidos ahí a muy pocos kilómetros uno de otro, bajo el mismo cielo de Missouri, y tal es el disco, bellísimo disco, que vamos a pasar a escuchar un poquito más adelante. Y estaba caminando por una ciudad en Roma, por una callecita en Roma, y él cuenta que, bueno, no sé qué cosa, qué protesta había entre la gente, y que había colgada de las ventanas telas, sábanas, papeles, con esa frase, No en Nuestro Nombre. Le pareció realmente muy bueno, dedicarle justamente, ¿no? No en Nuestro Nombre, hagan las cosas que hacen. Esto en referencia a la protesta política y social que emanaba de cada una de las presentaciones y de los discos grabados con esta Big Band. Vamos a seguir. No quiero dejar nada afuera. Algunas cositas seguramente que sí, pero lo de Charlie va a salir todo. Esto es realmente lindísimo. 30 y pico años después, 33 específicamente, después de haber formado parte de aquel cuarteto americano del pianista Keith Jarrett, porque Keith Jarrett tuvo un cuarteto americano y tuvo un cuarteto europeo. Decíamos hoy hace un momento que Charlie había pasado absolutamente por todo. También pasó por aquel cuarteto americano del genial Keith Jarrett. 33 años después grabaron publicado este último 25 de mayo del año 2010 por SM, una belleza, un disco realmente fascinante, Jasmine. Keith Jarrett, Charlie Haden. Thank you. escuchábamos a One Day He'll Fly Away, un cortito pero bello tema, el cuarto de este Jazmín, publicado por el sello SM el 25 de mayo del año 2010. Y con respecto a este disco, el propio Jarrett cuenta que dice que al principio del año 2007 él fue invitado a contribuir en una película documental sobre la vida de Charlie Haden y su familia, Ramblin' Boy, del cual también se publicó un disco que aquí le hemos dado un poquitín, ¿no? Bueno, porque pasa que mucha música country, yo lo escuché, francamente no me gustó, pero tiene que ver con un recorrido por su historia musical, ¿no? De la misma esencia también estaba, le habían dedicado a la película, una película sobre la vida del propio Charlie y su familia. Él había sido invitado a participar de esta película y esto fue, bueno, al poco tiempo el propio Charlie también lo invitó a su propia casa a participar de una pequeña sesión de grabación. Dice, bueno, esta grabación se hizo en su pequeño estudio en su propia casa, por lo que es directo y además sencillo, con una selección de canciones realmente lindísima, en donde era muy difícil no comprometerse en el inmediato, ¿no? No ensayamos nada, casi nada, directamente fuimos a grabar. Durante casi 3 años vivimos con esta cinta, dice Jarrett, hablamos mucho acerca de ella, disputando o discutiendo, intercambiando algunas opiniones sobre las opciones que teníamos para el montaje, para la edición del disco. Pero dice, finalmente encontré en Charlie al ayudante más notable y sensible para conseguir la selección más adecuada. Y termina diciendo, esto es música espontánea realizada en un lugar sin ninguna preparación, excepto nuestra propia dedicación a lo largo de nuestras vidas, que no vamos a aceptar ningún sustituto. Estas son grandes canciones de amor tocadas por músicos que están tratando sobre todo de mantener el mensaje intacto. Espero que usted pueda escuchar la manera como nosotros lo hicimos. Y claro que sí, porque se trata de un disco realmente bellísimo, la última contribución entre estos dos grandes amigos y músicos. Vamos a seguir dos disquitos más. Hablamos de Charlie Haden, obviamente venimos hablando desde que comenzamos el programa, pero digo, hablamos de Pat Metheny. Pat Metheny, 20 años menos, más joven que Charlie, pero nacido a pocos kilómetros uno de otro. Los dos han crecido y se han inspirado bajo el cielo de Missouri. Tal es el título del disco, Más allá del cielo de Missouri. Un disco realmente fascinante, un disco increíble, un disco bellísimo. Uno de los discos más bellos que yo haya podido escuchar, ¿eh? Se los recomiendo muchísimo. Escuchemos Charlie Haden, Pat Metheny, Beyond the Missouri Sky. Thank you. The Moon is a Harsh Mistress, el sexto corte de este bellísimo disco de Beyond the Missouri Sky, Short Stories, pequeñas historias, historias cortas. Tal es la, el entramado de temas que componen este disco, todas pequeñas historias que tienen que ver con el Missouri natal de ambos, música con una raigambre por ahí country, como se ha podido escuchar también en buena parte de la música de Pat Metheny, como la de Charlie Haden. Un disco realmente bellísimo, lindísimo. Regalá este disco a alguien a quien aprecie mucho, porque vas a quedar realmente muy bien. Disco que obtuvo el Grammy en el año 97 por mejor interpretación de jazz. La unión entre estos dos hombres, entre estos dos músicos, grandes amigos también, obviamente viene de mucho tiempo atrás. Fíjense, Pat fue el padrino de bodas entre Charlie y la cantante Ruth Cameron allá por el año 89, y se debían este encuentro con música basada en su tierra natal. De resultas, este disco realmente increíble, fascinante, que tiene una faceta, si se quiere, un poquitito anecdótica, graciosa. El mismo día que el disco fue publicado por el sello Verbe, el 25 de febrero del año 97, el gobernador del estado de Missouri declaró el día de Charlie Haden y Pat Metheny, que hasta el día de hoy se celebra. Increíble, realmente increíble. Para terminar este pequeño y emotivo recorrido a través de la música de Charlie Haden, vamos a escucharlo en un disco. Nuevamente volvemos a su Quartet West. Lo decíamos la vez pasada cuando presentábamos la música de Charlie Haden con el Quartet Quest. Cualquiera de los discos que tomes de aquella etapa te va a resultar realmente increíble, ¿no? Todos. Fueron pocos, pero realmente jugoso, la mejor etapa de Charlie Haden. Vamos a escuchar, para terminar, del disco, déjame ver, El Arte del Sonido, El Arte de la Canción, The Art of the Song, publicado por Verbe el 27 de julio del año 99, el último corte, Wayfaring Stranger, una balada religiosa en la propia voz de Charlie Haden. Clouds will gather round me. Despedida de este pequeño homenaje a la memoria de Charlie Haden, escuchábamos Wayfaring Stranger, una balada tradicional religiosa, donde se puede apreciar la voz del propio Charlie cantando este tema. Los arreglos y la conducción de una pequeña banda de cuerdas, esta vez a cargo de Murray Adler. Digo esta vez porque en las anteriores discos con la Quartet Quest o con el Quartet Quest, los arreglos y dirección de las cuerdas estaban a cargo del pianista Alan Broadbent. Esta vez se lo dejó a Murray Adler. Lawrence Marable en batería, saxo tenor Ernie Watts y además las voces de Bill Henderson y la recordada Jill Horn también en alguno de los temas, publicado por el sello Verve el 27 de julio del año 99. Lindísimo, ¿eh? Bárbaro. Bueno, terminado nuestro pequeñísimo homenaje, ya le vamos a dedicar algo más. Alguno de estos martes que viene, dedico completo, y la semana que viene también me vendremos con alguna cosita más. Bien, salimos de un homenaje y pasamos a otro. Lamentablemente también debemos notificar, digamos, el fallecimiento de un gran músico proveniente de blues. Estamos hablando de Johnny Winter, el bluesero albino, como se lo conoce. Lamentablemente falleció el 16 de julio, ayer. Sí. Estaba haciendo una serie de recitales en Francia, estaba en su hotel en Suiza, y a la madrugada se produjo su deceso. Tenía 70 años de edad, y justamente este año tenía programado, porque estaba haciendo una serie de gira por Europa, también tenía programado, decíamos, venir por la Argentina el 16 de octubre. Se iba a presentar en el Teatro Gran Rex. Lamentablemente, bueno, sucede esto, que la gente se muere, también los artistas, como decías vos. Johnny Winter, bueno, nacido en Estados Unidos el 23 de febrero de 1944, guitarrista estadounidense, decíamos, de blues rock, y bueno, tuvo mucha repercusión en el Festival de Woodstock, en el cual se convirtió en una estrella. Durante su última etapa fue productor de Muddy Waters, fue el productor de sus últimos tres discos. Tiene una destacada trayectoria musical, con casi 30 discos originales, más los que han hecho de recopilación. Tiene una discografía impresionante. Se ha hecho conocido, digamos, no solamente por tocar en solista, sino por haber acompañado a Albert Collins, a un montón de músicos, incluso también se hizo muy conocido por a través de los Rolling Stones, en aquella movida de blues, digamos, de la música británica que reflotaron a los blueseros de Estados Unidos, también le tocó a él. Vamos a escuchar de Johnny Winter un tema de su primer disco, del año 1968, el disco titulado The Progressive Blues Experiment. Él ya estaba, digamos, junto con Jimi Hendrix, sí, y con todos los blueseros en ese momento, tratando de ir por el lado progresivo del blues, si bien también él tiene un cariz más estilo clásico, un sonido de Chicago. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Johnny Winter para homenajearlo en este, lamentablemente, en la lamentable noticia, con este tema que se llama Bullet in the Sky. Sky, and it's loaded up with pain. Oh, a bullet in the sky, and it's carrying my name. Yeah, a bullet in the sky, and it's coming straight for me. And yes, the bullet in the sky could be my destiny. Oh, a bullet in the sky. Silver case, his hands are filled with fire, and he flies beneath the sun. As you can see your own reflection, but there's nowhere you can run. Bullet in the sky, bullet in the sky, bullet in the sky. Tell me it's a lie, tell me it's a lie, 'cause I don't wanna die. Bien, entonces estamos escuchando en este homenaje que le hacemos a Johnny Winter de su primer disco de Progressive Blues Experiment. Escuchamos el tema Bullet in the Sky. Bueno, lamentamos realmente esta situación, pero había que informarla. Sí, Juancho. Bueno, vamos a despachar uno. Seguro. de los discos que han quedado de las últimas semanas. El guitarrista eslovaco, Samo Salamon, que por allá, sin tiempo largo, fue parte de nuestra programación, yo lo descubrí por aquel entonces, después le perdí el rastro, y ahora volvemos aquí con este disco titulado Dos Alto, el 2 con número alto, no sé cómo se pronuncia, a qué se refiere, no sé, bueno, Dos Alto, quizás lo de alto sea una sigla, no sé. Publicado por el sello Steve Lichis el 24 de febrero último pasado. Acá, en la data que puede tomar de su página web, dice que, bueno, un guitarrista eléctrico eslovaco, de uno de los pocos músicos provenientes de aquella zona de Europa Central. Pero estoy tratando de buscar, porque no recuerdo el nombre, y estamos tratando de hacer una búsqueda aquí por internet, de un chiquitito que Quincy Jones, el productor estadounidense, descubrió hace muy poquitos años. Un chico de 13 años en aquel momento, hoy de 15, 16, que la está rompiendo, increíble también, proveniente de aquellas tierras. Tenés que escuchar lo que toca ese pibe, impresionante. Un chiquito de 13, 15 años, una locura. Vamos a escuchar ahora a Samo Salamon, Bassless Quartet. Bueno, escuchamos a Samo Salomon, Bassless Quartet, el cuarteto liderado por el guitarrista eslovaco Samo Salomon, Lorenz Stillman y John O'Hallagher en saxo alto, Roberto Dani en batería, publicado por el sello Steve Leach's, algo así, el 24 de febrero de este año. Dejo algo afuera, pobrecito. Vamos a hacer un acto de reparación la semana que viene con el bajista eléctrico estadounidense Mark Egan, aquel que fuera parte de la formación primigenia de Pan Medicine Group, junto a Danny Gottlieb, que lo vamos a escuchar ahora tocando la batería para este otro guitarrista, Corey Christensen, al frente de un cuarteto, desde el disco debut del guitarrista Awakening, el 19 de octubre del año 2004. Acompañan a Christensen, Pete Danielson en piano, Mark Neuschwander en contrabajo y el mencionado baterista Danny Gottlieb. Corey Christensen Quartet. Thank you. fantástico, ¿eh? Esta versión de All the Things You Are por el guitarrista estadounidense Corey Christensen al frente de un cuarteto. Awakening es el disco debut publicado el 19 de octubre del año 2004 por el sello Mel Bay. Bien, nos vamos rápidamente porque ya estamos pisando la hora. Bueno, para aquellos que no se enteraron, yo tampoco estaba enterado, vos me dijiste, el guitarrista estadounidense Robin Ford está visitando la Argentina presentando su último disco, A Day in Nashville, un disco que hemos pasado el año pasado. Se presenta en el Casino Magic de Neuquén el domingo 20 de julio a las 21 horas. Como consecuencia de eso, por supuesto, trajimos algo de ese disco. Vamos a escuchar Top Down The Blues, un disco que si bien hace mención a Nashville, no tiene nada que ver con el country, que por supuesto es característico de aquella zona, sino que es un disco normal de Robin Ford, de blues, soft, como hemos estado charlando con vos. La sala del Casino Magic, chiquita pero con muy buena acústica, ahí fuimos a ver una de las presentaciones de Scott Henderson. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. Se aprecia bien, cerquita ahí, está todo muy bien. Aquellos que quieran ir, creo que las entradas se venden por internet, sí, a través del portal, búsquenlo por la red, así que... Con esto no estamos. La única oportunidad en la que se puede sacar una entrada por internet es cuando se presentan en el casino, porque las otras veces no se puede. Imposible. Y lo lindo es que lo tenés ahí nomás porque está es un escenario que no hay dimensión entre el público. Está, lo tenés ahí nomás. Bueno. Bien, nos vamos. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati de la Blusero. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado muy bien. Chau. We'll be right back.